¿En qué consistió el taller de derechos humanos? Primero hicimos un análisis sobre las distintas formas de intervención que tiene el poder represivo del área política y económica hacia las organizaciones sociales que defienden los territorios, de cómo se ha venido generando una práctica y una planificación para disminuir, para dividir, para quebrantar la organización social. Entonces hemos visto distintas experiencias que han ocurrido. También vimos la necesidad de poder abordar de manera integral estrategias y planificaciones que permitan fortalecer la comunicación interna. Bueno, a través de distintas herramientas que permitan también contribuir, fortalecer la organización local. Y luego de eso vimos diversas herramientas que hay en el plano local y en el plano internacional para exigir o demandar derechos o exigir reparación y justicia frente a situaciones de amenaza o vulneración. Particularmente, bueno, nos detuvimos con varias instancias que hay en aspectos administrativos, judiciales, en términos locales, y también vimos el sistema internacional de derechos humanos. Dimos una repasadita a lo que es el sistema interamericano de derechos humanos de la OEA, y después los mecanismos y procedimientos que tienen las Naciones Unidas, como son los comités de vigilancia de los pactos internacionales de derechos humanos y las relatorías y grupos de trabajo, que hay como una posibilidad de poder acceder a ellos para poder exigir de que haya una mayor observancia, vigilancia y también para que exista una comunicación desde esos organismos internacionales al Estado que está vulnerando los derechos humanos. Ese fue como un término general. Sabemos que es muy largo explicar todas estas herramientas con las que contamos en una entrevista así, pero enunciar al menos cuáles son las principales herramientas con las que contamos para protegernos cuando estamos enfrentando un caso de conflicto por la defensa de los territorios. Mira, en términos locales, comúnmente lo que uno ve, por ejemplo, de que nos encontramos con alcaldes que hacen abuso de poder, que imponen proyectos, que generan algún nivel de alineamiento con sectores empresariales sin considerar la normativa vigente. Lo mismo puede ocurrir con seremis o con intendentes. Vimos ahí las posibilidades de cómo acudir a la Contraloría General de la República para exigir pronunciamientos y ver de que no se ajustan a probidad o están en un contexto ilegal. Vimos también, por ejemplo, en repasada de cómo frente a situaciones de discriminación o la falta de derecho a réplica en los medios de comunicación como televisión pública, el Consejo Nacional de Televisión, de cómo se puede recurrir, o el Colegio de Periodistas, o cómo se puede intervenir el Servicio de Evaluación Ambiental. Una serie de instancias de fiscalización, de seguimiento que se pueden hacer en materia administrativa, legal y también política. Y en el plano internacional, particularmente vimos, donde más aterrizamos fueron los grupos de trabajo y las relatorías que hay en las Naciones Unidas, compartiendo las diversas temáticas que hay, porque hay comités que siguen los pactos que han suscrito los estados a eso y cómo se puede recurrir a esos comités, cómo se pueden presentar informes que puedan contribuir también a hacer visibles situaciones de amenazas y vulneraciones de derechos. Y en el caso de los grupos de trabajo y relatorías que son parte de las Naciones Unidas, cómo poder, que son, no sé, serán unas 40 instancias, no recuerdo en estos momentos el número exacto, pero hay diversidad de temáticas: derecho a la niñez, derecho a la salud, derecho a los pueblos indígenas, está el derecho a vivir en un medio ambiente, etcétera. Hay un montón de instancias en las cuales se puede recurrir y cómo una persona o una comunidad o diversas personas que se ven afectadas pueden realizar una comunicación simple y obtener una comunicación directa con estas instancias y que permite levantar una instancia de derechos humanos para que fiscalice o genere recomendaciones al Estado chileno frente a algún abuso o atropello. Eso. Y lo otro que también estuvimos viendo al final de dentro de los comités que siguen a los tratados internacionales se hacen exámenes periódicos a los estados. Entonces, la necesidad de estar atentos para poder presentar los llamados informes sombra, que nos permiten también contrarrestar la información que entregan los estados y que eso también nos permite tener algún nivel de incidencia mayor y tener una igualdad como sujeto de la sociedad civil frente a las prácticas que tienen los estados. Y finalmente, ya estamos en el segundo día del encuentro Aguante la Vida. ¿Cómo valoras tú este tipo de instancias de trabajo? Puta, es una instancia familiar, creo que porque igual nos encontramos con diversos grupos, organizaciones que estamos como en la misma sintonía, entonces también se fortalecen harto los lazos de amistad, de fraternidad, de apoyos mutuos. Y por otro lado también en base a una manera bien dinámica, incluso hasta lúdica, de poder proponer o gestionar estrategias que contribuyan a una mejor defensa de los territorios en distintas áreas, en distintos planos, desde el arte, desde la creación, desde las redes sociales, desde el uso de herramientas de protección de derechos humanos, hasta el tema de gestión del agua, de cómo podemos hoy día también intervenir y poder tener una mejor gestión del agua.